¿Qué mismo día hoy somos las dos? Esta semana, vamos el jueves esta semana. Escuchame, vamos el jueves, listo. Se acabó, vamos el jueves. Vamos el jueves. Ah, sí, vuelvo a hablar con la línea, entonces. Pero bueno, hablo con la línea y me corto. Ah, no, pero esto es adelante, creo. Vamos con Luciana. No, con Luciana sí. Claro, pero vamos a tener la misma escuela y va a ser la misma directora. Ah, en el caso de la directora, sí, claro. Entonces, cuando ustedes hacen la entrevista a la directora o al directivo, ahí sí preguntan sobre las dos áreas, lengua y matemática. En el caso de la maestra no, solamente la clase de observar. No, sí, yo me refería a la directora, porque cuando leímos los ejemplos a la directora en la entrevista, yo se le preguntaba por... Porque no hay mucha oportunidad de acceder dos veces al directivo. Ver una vez es demasiado de darse paseo. En el caso de la directora que nosotros comenzamos a trabajar con una directora y en el team toma licencia, cuando tenemos que entrevistar a quien entrevistamos. Podemos acceder a las dos, pero ¿cuál? ¿Por qué? ¿La que toma licencia puede acceder? ¿Sí? ¿Cómo se está la licencia? No en la escuela. No en la escuela. La buscamos fuera de la escuela. La que está en función, ¿no? La nueva. Sí, sí, sí. Era la vicedirectora de la directora. Ah, bueno, quizás era la directora de Vicente. A la vice en función de la directora. Si fuera alguien que era la escuela, se le diría que igual. No, por lo que entendí, la vicedirectora que estudiaba como Lo difícil va a ser analizar esta clase. porque hay materias que tenemos, que trabajamos con de lectura y de producción de texto, no enseñanza de gramática. Puede ir como observación, pero lo que me preocupa es con qué materiales lo van a analizar. Sí. ¿La tenés pasada? Sí. Y me falta el grupo de Florencia Matías. ¿Todo bien con la escuela? Sí. Traten de ahí mismo enganchar con la entrevista con la maestra. Sí, yo igualmente no hicimos la entrevista, pero hablamos con la maestra y pues íbamos a preparar la clase de lectura. ¿Lo vino Violeta y Carolina? ¿De Mariana y Dolly saben algo? Ah, Carolina, la maestra. La que les había hablado de la escuela. No, nos había quedado pendiente Guzmán, que trabaja en el Guzmán, y el de Maite Alvarado. Vamos a empezar a ver el trabajo de Guzmán. Cuando trabajamos de Diane Almer, la clase pasada, yo les decía que la visión, la concepción de la lectura que tenía de Diane Almer, supone que el lector construye el significado del texto. En un proceso interactivo, cuando ella habla de la construcción, ¿sí?, del significado, del sentido que tenía el texto. ¿Sí? Kenneth Goodman va a tener una postura similar a la de Lerner. ¿Sí? Fíjense que está su producción, que es el proceso de lectura, consideraciones a través de las lenguas y del desarrollo, está en el marco de un libro que es de Emilia Ferreira y Gómez Palacio. Lo que les quiero marcar es que está en un planteo, si bien no es claramente constructivista, en un libro de una persona que adhiere a esta manera. ¿Se entiende? Entonces no podemos decir que tiene una idea constructivista, pero sí tiene una postura similar a la de Delia Lerner, en tanto considera que la lectura es construcción de significado por parte del sujeto. Y esto es muy importante porque va a ser una clara diferencia con el planteo de Maite Alvarado. Para Kenneth Goodman, la lectura es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados, dice él, en continuas transacciones. Lo que el lector intenta en estas transacciones es obtener sentido a partir del texto. La perspectiva de Goodman es una perspectiva psicolingüística. Por eso la interrelación entre pensamiento y lenguaje, ¿sí? Desde esa perspectiva, en la sociedad habría dos formas de lenguaje que son paralelas entre sí: el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Decimos que son paralelas y que los que las diferencian son las circunstancias de uso. En determinados modos utilizo el lenguaje oral para comunicarme cara a cara, ¿sí?, con un lenguaje por ahí más coloquial, y en otras situaciones necesito el lenguaje escrito para comunicarme por carta, con el instalado. Estas dos formas de lenguaje, oral y escrita, igualmente tienen cada una un proceso de producción y de recepción. Y segunda. En esos procesos de producción y de recepción, es importante significar. Por lo tanto, para este autor, hablar, leer, escribir y escuchar son procesos psicolingüísticos, porque también acá si lo pudieron leer al texto. Estos procesos, estos cuatro de hablar, escribir, leer y escuchar, son procesos psicolingüísticos y son tanto personales como sociales. Una característica central del planteo de Goodman es que él sostiene que hay un único proceso de lectura, que en todas las lenguas se da y que es universal. Eso tiene que, así como el lenguaje escrito es una invención social que en determinado momento la sociedad necesitó transmitir sus conocimientos, ¿sí?, e inventó la escritura, de la misma manera el lenguaje, ¿sí?, en tanto oral y escrito, necesita ser universal para poder transmitir. Y por eso hay un único proceso de lectura. En este sentido sería independiente del lector, de las características del lector, del tipo de texto, de la estructura del texto. Digo, esto es importante también, porque mientras para Goodman es un único proceso y es independiente de todas estas características, Mike Alvarado va a decir todo lo contrario. ¿Sí? Que la lectura va a depender del tipo de texto, de las características del lector, del conocimiento previo. Ya lo vamos a abordar más en profundidad, pero quiero ir marcando estas diferencias, ¿sí? Este único proceso de lectura, si bien es uno solo, debe ser flexible, plantea Goodman. Señala además que en el proceso de lectura intervienen el lector, el escritor y el texto, en continuas transacciones. Utiliza varias veces esta denominación, ¿no? En el caso, el lector y el texto, bueno, está claro, pero también la figura del escritor es importante, porque justamente el lector no tiene la presencia del escritor para repreguntar, ¿sí? Entonces, el escritor, a la hora de escribir el texto, tiene que ser muy claro y ser preciso respecto de sus objetivos, lo que quiere transmitir en ese texto, ¿sí?, y el público al cual está dirigido. Eso es algo también para prestar mucha atención. Otra de las cuestiones que señala es las características que tiene el texto, las diferentes características, ¿no? Plantea que en general cada texto tiene una forma gráfica, ¿sí?, como se ordena en el espacio, en la hoja, que tiene un tamaño y una direccionalidad, plantea, por ejemplo, que en inglés y en el español escribimos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero en el japonés es distinto, ¿sí? Entonces esto es algo para tener en cuenta respecto del texto. Otra cuestión para tener en cuenta es la ortografía, y hace una definición muy amplia de ortografía, ¿sí?, no en términos de lo que nosotros llamamos reglas ortográficas, sino en general como el sistema alfabético, incluyendo grafemas, reglas ortográficas, puntuación. Esto es algo también para atender en el texto. Pero no era el papel determinante que le da Alvarado, eso no. Es algo para tener en cuenta, un elemento más para tener en cuenta lo que es el las características del texto. Así como los elementos sintácticos y los semánticos. ¿Sí? Lo interesante del trabajo de Guzmán es el planteo que hace sobre las estrategias de lectura. Va a sostener que una estrategia es un esquema que permite obtener la información, evaluarla y poder utilizarla. Y justamente los lectores desarrollan estrategias, las utilizan mientras leen, y si es necesario las modifican. Denomina tres estrategias: muestreo, predicción e inferencia. Muestreo, predicción e inferencia. El muestreo sería el encontrar en el texto los rasgos que son centrales para entender el significado, ¿sí? Los rasgos típicos. La predicción es la posibilidad del lector de poder predecir cómo termina la oración, cómo termina un cuento. Él dice que los lectores muestreamos y predecimos al mismo tiempo, es decir, vamos leyendo y además vamos viendo si lo que estamos entendiendo finalmente es así como lo entendemos. Vieron que muchas veces uno vuelve a leer el párrafo o una parte porque cree que llegó al final de un párrafo o de una sección del texto y cree que no entendió. Entonces vuelve a leer, vuelve a mostrar, porque la predicción que hizo no es la acertada. ¿Me entiendes? Y la tercera estrategia central es la de la inferencia. Es poder justamente entender lo que no está explícito en el texto. Esta estrategia está muy ligada también al conocimiento previo, ¿sí? A lo que el lector ya sabe antes de la lectura. La inferencia. La inferencia. Y una cuestión más interesante del planteo de Guzmán es la idea de la lectura como un proceso cíclico. Es un único proceso, pero además es un proceso cíclico en el cual intervienen cuatro ciclos. Que son el ciclo óptico, el perceptual, el gramatical y el ciclo del significado. ¿Óptico? Óptico, perceptual, gramatical o sintáctico y el del significado o semántico. Él plantea que esos cuatro ciclos se dan siempre, aunque el lector siempre está saltando al último ciclo, que es el del significado. Siempre está leyendo en busca del significado del texto. ¿Por qué? Porque los primeros, el ciclo óptico y el perceptual, se dan sin necesidad de reparar en ellos, ¿sí? El ciclo óptico tiene que ver con el cerebro y cómo el ojo busca estos índices en la lectura, ¿sí? El perceptual tiene que ver justamente con la capacidad de predecir las pautas del lenguaje que están en el texto. En el sintáctico se ponen en juego estas estrategias que nombramos, el muestreo, la predicción y la inferencia. Y en el último, que es el ciclo semántico, es donde se da la búsqueda de significado. Y lo que se plantea es que el lector construye significado mientras va leyendo. Por eso es un proceso dinámico. En este último ciclo, en el ciclo semántico, los lectores utilizan todos sus esquemas para poder obtener significado del texto. Acá tenemos, como señalábamos el lunes pasado también, una concepción de lectura, ¿sí? En términos de transacciones, entre pensamiento y lenguaje para obtener significado del texto. Estrategias de lectura, ¿sí? Estas tres que nombramos, y una definición del ciclo de la lectura, ¿sí? Estas son cuestiones centrales también que se pueden retomar para el análisis cuando se tenga que hacer el trabajo práctico, ¿sí? Y de este planteo también se puede deducir la intervención del docente, ¿sí? En este lugar. Que va a tener que intervenir justamente en poner en marcha y desarrollar estas estrategias de lectura. De modo que se pueda llegar al significado del texto de manera más rápida. Para los que pudieron leer el texto de Guzmán, ¿hay alguna cuestión que les llamó la atención, que les quedaron dudas, que no se comprende? Texto breve, cada subtítulo bastante claro, pero bueno, igualmente por eso lo que yo estoy haciendo hincapié hasta aquí son justamente estos subtítulos y las cuestiones centrales. ¿Tiene clara esta concepción de poder mostrar el significado? Que el lector construye el significado a partir del texto. ¿Puedo hacer una pregunta? Con respecto a lo de la traducción, ¿no? A ver si entendí lo que es. Sí. Si yo supongamos que voy a la observación y se lee un texto y en vez de terminar de leer el texto, se para y se hace una pregunta con respecto, y bueno, y acá que puede pasar, a eso se refiere como una estrategia de ver, ¿qué pueden predecir que va a pasar ahí? A eso puede ser una estrategia de comprensión para ver si hasta ahí están entendiendo qué es lo que puede pasar, o también puede ser una estrategia de poner en marcha la imaginación, depende qué tipo de texto se esté trabajando. Si se está trabajando un cuento, ¿cómo creen que será el final? También puede disparar imaginación en cada uno de los chicos. Ahora, si es un texto informativo y lo que se busca es la comprensión, ¿sí? Puede preguntar, bueno, ¿cómo termina? Para ver si se entendió hasta aquí el planteo. Depende del tipo de texto que se utiliza. ¿Qué es la observación que utilizaron? No, eso no. En realidad, yo era algo que estaba escrito, pero que usó como base, pero después lo que relataba y lo inventaba. Iba relatando una historia que surgía de ella, que la tenía programada y demás, y tenía imágenes que pegó en el pizarrón y demás, pero que no estaba escrita tal cual. Pero preguntándome que autor de eso. ¿Y en ese momento? Claro, creo que tenía algo escrito que ya dice que en realidad casi ni usó, que fue como base, pero que la historia en sí la estaba armando ella en el momento. Porque primero se lo conoció sobre las papeleras, ¿no? El ambiente, y después hablaba de... ¿Ustedes pudieron tomar nota del relato completo? Sí. Algo sí, lo que pasa es que como no llevamos para grabar, primero no teníamos lugar. Y después, ¿qué hizo? Después de la construcción del el relato, ¿lo hizo ella? Sí. Le hicieron un nombre para el título. Sí. Que se hizo ahí, bueno. Entonces, sí, que había podido decir algo de eso. No, y tenían que a partir de esa historia armar un texto nuevo, cambiándole el final, podían modificar... Eso fue un disparador para instalar el tema, y ellos tenían que producir un texto nuevo, ligado a esas imágenes y a ese relato. Sí, claro. Pero podían modificar cosas. Era el tema de la contaminación. No, en realidad era el ejemplo disparador, o sea, los quiso como contextualizar un poquito de qué iba a tratar, porque el texto era de dos pajaritos que habían ido a vivir a un nido, bueno, estaban enamorados y demás, y que vivían en un roble, escuchen porque no se sirve también, y que vinieron los, no me sale el nombre ahora, y podaron los árboles, entonces los pajaritos se quedaron sin un lugar para vivir. Bueno, y ahí, bueno, contó una historia de las palomas, de que las palomas ponen dos huevos, que uno es hembra, otro macho, bueno, eso. Era segundo. Era segundo. Y entonces a partir de ahí ella dijo, bueno, ¿qué títulos puede llegar a tener esta historia? O la nueva historia que van a crear. ¿Qué personajes puede tener? Porque a lo mejor pueden ser los mismos pajaritos, o esos pajaritos pueden tener hijos. Puede tener un final feliz, o distinto al que tuvo. Le pueden poner nombres, bueno, y a partir y de ahí... ellos construyeron textos en referencia a esta historia de los dos pajaritos. Sí. Y ustedes eso lo fotocopiaron. En realidad no dejó las hojas. Lo dejó todas las hojas, las producciones de todos, que dice que les sacamos fotocopias, lo producimos con lápiz. Algunas salieron otras en la sala. Entonces nos dieron todas las cosas y le dije que la calculadora cuando le iba a hacer la entrevista, no, no, eso. Es un trabajo para ustedes. Sí. Igual lo que yo, no, pero está bien porque ahí hay un disparador, un relato disparador y a partir de ahí una producción. Yo hablaba de eso porque, por ejemplo, cuando ella iba relatando, también la clase fue media caótica porque hablaban mucho, gritaban, no se escuchaban. O sea, entre medio del relato se cortaba y... Claro, pero ahí no es una otra cosa, pero por ejemplo... Claro, pero por ejemplo ella paraba y dice, bueno, ¿y qué les parece que pudo pasar acá con el pajarito que vinieron, no? Y cortaba y hacía ese corte para ver qué los chicos, qué era lo que le contestaban. Muchas veces salían disparados y otros le contestaban cosas. Que a lo mejor tengan que ver con la historia. Me refiero a disparate con el hecho de vivir una Ferrari y no sé, atropellar a un pajarito. Y aparte sacaban los árboles de Pokémon, los chicos de a esa manera. Claro. No, la estrategia de predicción es en el marco de la lectura. De una lectura escrita. ¿Sí? Pero tiene que ser como una lectura escrita. No, pero digamos, ella estaba relatando algo que no tenía una base escrita. Estaba inventando. Claro, lo que yo digo es que no se puede utilizar esta categoría para analizar esta clase, porque esta clase no es una clase de lectura, sino una clase de texto. Sí, sí, totalmente. Ahí claro. Está. Sí, no, yo me refería a que si ella estaba siguiendo un relato con la lista y así es esto, sí se puede tomar como una estrategia de predicción. Claro. Ahora, si ella hace un relato que no tiene sustento escrito, a eso me refería. No, es esto de inventarlo. Claro. No es lo mismo. No, porque la estrategia es una estrategia de lectura. Y ella estaba haciendo un relato. Inventando, más allá que por ahí tenía algún borrador o alguna idea de otra cosa, o de algo que había leído antes. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Alguien más quería preguntar algo? Y si no, vamos a ver el planteo de Alvarado. ¿Sí? Mirábamos los cuadernos, ya tenían otras actividades, no era que esta era la primera, Tenían otras actividades, pero con el texto impreso, se lo daban a los chicos, lo miraban, trabajó todo con los tradicionales. Y los chicos elaboraban nuevas producciones. Sí, sí. Que sacamos una copia, pero no salió, salió el texto original y no salió la... Esto es para recuperar también el análisis, sí. También tenía textos cortos y tenían que hacer recontar eso de una manera más sintética, tomando lo más importante. Relatar o escribir. No, tenían que hacer un relato, pero de ese cuento, no una nueva producción, sino una síntesis, pero en contándolo, digamos, como si contara la historia. Sí. Esa es otra actividad que estaba en el cuaderno. Sí, podemos hacer los cuadernos, todo. Pero tienen varios elementos, ya cuando veamos la clase de producción de texto, van a poder recuperar. Les decía, Maite Alvarado está parada en otra posición, más ligada al procesamiento de la información. Yo la vez pasada les recomendaba, para aquellos que necesitan una lectura ampliatoria respecto a las teorías del aprendizaje, el texto de Pozo, Teorías Cognitivas del Aprendizaje, donde así se plantea que bien clara la teoría psicogenética, la postura de Piaget, bien claro Vygotsky y el procesamiento de la información. Que el procesamiento de la información tuvo mucha producción teórica después de la denominada revolución cognitiva, que se toma como fecha 1956. Es una reunión que se hace en el MIT, del Instituto de Investigaciones de Massachusetts, de distintos investigadores. Y el procesamiento de la información es esta postura que está ligada al planteo de Maite Alvarado. ¿Por qué? Maite Alvarado va a sostener que el sentido y el significado está en el texto, no lo construye el lector. Por eso ahí está la diferencia clara con las otras dos posturas que veíamos, Lerner y Busso. Me incluyo a Solvay porque Solvay tiene una mirada muy particular respecto a la literatura infantil. ¿Se acuerdan? En este sentido, Alvarado lo que va a plantear es que justamente la comprensión es un proceso general del intelecto. Y este proceso lo denomina procesamiento o tratamiento comprensivo. Básicamente es una actividad mental, dice ella. Es una actividad mental que realiza el lector con la información de un texto, con el objetivo de darle significado, ¿sí? Y en esta actividad mental intervienen distintas operaciones cognitivas, entre ellas percepción, memoria, atención, pensamiento. Todas estas operaciones, la atención, la memoria, la percepción y el pensamiento, son recursos que se utilizan para la comprensión. Atención, memoria, percepción y pensamiento. Son operaciones cognitivas generales que se utilizan en el momento de la comprensión. Que lo que plantea es que los lectores experimentados utilizan esos recursos, ¿sí?, con mayor rapidez y habilidad que los lectores que recién se inician. ¿Sí? En este caso va a hacer referencia a los niños que están iniciando su escolaridad. Y encuentran en este tratamiento comprensivo distintos niveles de procesamiento. Y son cuatro. El nivel subléxico, el nivel léxico, el oracional y el textual. Ahora vamos a ver más en detalle cada uno. De lo que se trata en el nivel subléxico hace referencia al reconocimiento de grafemas, de fonemas, ¿sí? Serían las letras. El léxico son las palabras, ¿sí? Un cúmulo de palabras que tiene un sujeto. El oracional es salida de la construcción de oraciones y el textual, ¿no? Va en grados de avance. Así plantea que un lector hábil, ¿sí?, el nivel subléxico y el léxico ya lo tiene adquirido, entonces no repara operaciones cognitivas en leer letra por letra, porque ya lo tiene adquirido. En cambio, un lector que recién se inicia, digamos un niño en el primer ciclo de la escolaridad, todavía está haciendo un esfuerzo cognitivo por construir palabras, construir oraciones, ¿entiendes? Incluso del ejemplo que a veces cuando tenemos una fotocopia mal sacada o borroneada, uno tiene que hacer un esfuerzo, claro, nos pasa, ¿no? Un esfuerzo mental que realmente no lo hace si tuviera el libro de texto. Esa atención a cómo puede ver las letras y luego la comprensión de la ahí están esas operaciones, ¿sí? La atención, por ejemplo, necesita prestar más atención, volver a leer, leer contextualmente para ver qué era esa palabra que no se lee, ¿sí? En este proceso de comprensión, entonces, de lo que se trata es de que el lector vaya construyendo representaciones mentales, que en primer momento son parciales, son representaciones parciales de ese significado, mientras va leyendo. hasta que logra construir una representación final. Ella dice que si el proceso de comprensivo, el proceso de tratamiento comprensivo, tiene éxito, logra construir la representación final del texto. Ahora, para llegar a elaborar esa representación, también necesita poner en juego distintas operaciones. Entre ellas señala diferenciar la información explícita de la implícita, hacer inferencias también. Ahí es donde recurre al conocimiento previo al lector. Vincular significados, es decir, buscar la cohesión en el texto, la cohesión y la coherencia. Todas estas operaciones las realiza para poder construir esa representación final del texto. También señala que este proceso comprensivo es un proceso interactivo. Ahora, los elementos que nombran son lector, texto y situación, ¿no? En ese sentido, la producción de la comprensión va a ir variando, porque siempre va a variar el lector, el texto y la situación en la que se lee. Hace una caracterización de cada uno. ¿Lo tiene presente? ¿Qué dice del lector, por ejemplo? Que depende de diversos factores, de la edad, el nivel de tradición, de la habilidad de lectora y el grado de conocimiento previo con respecto al tema de texto. Esta es otra diferencia con Goodman, que decía que había un único proceso de lectura que era independientemente del lector. ¿Sí? Acá dice que no, que depende del lector. Si es un lector hábil, si tiene estrategias adquiridas, si tiene el cúmulo de conocimiento previo que tenga sobre el tema del que lee, la edad, la cultura, la situación social. Interviene en el proceso de comprensión. Respecto de la situación, tiene que ver con los objetivos de la lectura, las exigencias de la tarea, que también va a depender, va a variar de acuerdo a este lector que está involucrado en este proceso. No es lo mismo si mi objetivo es leer para resumir, que leer para construir otro texto, que leer para informarme, ¿sí? Que leer para contárselo a otros. Depende de los objetivos y de lo que yo tenga que hacer con ese texto. En ese sentido es la situación la que puede variar también. Y por último el texto, ¿no? Claro, sí. Hay que tener en cuenta que es tan diverso que también tiene distintos. Va a incidir en esa comprensión. Muy importante tener en cuenta el tipo de texto. Claro. Si es narrativo, si es descriptivo, explicativo o su contenido. Nuevamente, no es lo mismo si leemos por primera vez un texto que habla de un contenido que no conocemos, que se refiere a un tema que ya conocemos. Y no es lo mismo leer un cuento que leer un texto informativo que leer una argumentación científica. Fíjese, todas estas variaciones en los tres elementos se conjugan al momento de la comprensión. Y un elemento central que recupera mucho Maite Alvarado es el conocimiento previo. Porque finalmente ella va a decir que la escuela tiene el objetivo central de dotar a los estudiantes de un cúmulo importante de conocimiento previo, porque es al cual recurre el lector cuando tiene que leer, cuando tiene que comprender un texto. ¿Y dónde se almacena el conocimiento previo? ¿Dónde tenemos guardado el conocimiento previo? En la memoria, ¿sí? Hasta otra vez está clara la postura del procesamiento de la información, ¿sí? Hay una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. Cuando nosotros decimos en una clase, bueno, primero se trabajará con los conocimientos previos. Eso hay que recuperarlos, recuperarlos de algún lugar. En ese sentido, traerlos de la memoria para ponerlos en juego. Bueno, acá lo mismo, en el momento de la lectura, el lector tiene que recuperar conocimiento previo para comprender. ¿Sí? Si ese conocimiento previo es escaso y es fragmentario, va a ser más difícil la comprensión. Cuanto más rápido lo pueda recuperar, más se va a facilitar la comprensión. ¿Entiendes? Y es imprescindible para poder completar las inferencias de este conocimiento previo. Otra cuestión que señala es que el conocimiento previo en la memoria se encuentra organizado. ¿Cómo se organiza? En esquemas. Muy bien, estos esquemas son de dos tipos: situacionales y conceptuales. Muy bien, son situacionales y conceptuales. Los esquemas situacionales, ¿cuándo los utilizamos? Los situacionales se refieren a la información sobre situaciones concretas de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, dice, la lectura del primer texto activa el esquema situacional. Comer en un restaurante. El texto era que Pedro pidió un plato de pescado, claro. ¿Sí? Pedro leyó atentamente el menú y eligió un plato de pescado. Pronto tuvo frente a él una abundante porción de atún. Lo probó y llamó nuevamente al mozo para que le alcanzara la sal. Sí. Ahí el esquema situacional que se recupera es esto de comer en un restaurante. Uh-huh. Así como tenemos esquemas de lo que es ir a la escuela, viajar en avión, hacer un trámite bancario. ¿Sí? Estos están más ligados a lo que es la comprensión de textos narrativos. Por eso cuando leemos un cuento, una novela, podemos hacer referencia a determinados lugares o situaciones. Y de otro tipo de esquemas, que son los esquemas conceptuales. ¿A qué hacen referencia? A las informaciones que el sujeto tiene sobre el mundo, los conceptos. A los conceptos, ¿sí? Porque las otras también podrían ser situaciones sobre el mundo, las situaciones de la vida cotidiana. Acá tiene que ver exclusivamente con los conceptos y con la jerarquía de lo que los son. Muy particular, naturales, sociales. Y participan especialmente en los textos explicativos y argumentativos, ¿sí? En textos científicos. Fíjese, cuando leemos un texto narrativo ponemos en juego los esquemas emocionales, mayormente, ¿no? Puede utilizarse un concepto también. Pero mayormente se ponen en juego los esquemas situacionales del conocimiento previo. Y cuando leemos un texto explicativo o argumentativo, son los esquemas conceptuales los que se recuperan de ese conocimiento previo. Y también dice que, a diferencia de los situacionales, los esquemas conceptuales sí. Necesitan una intuición. Necesitan de la enseñanza. Por eso ella va a insistir con el tema de que la escuela tiene como función fundamental es dotar de un cúmulo de conocimiento previo. Justamente, porque eso son los que se enseñan, los conceptos se enseñan. El resto de las situaciones se pueden vivir, se pueden contar a nivel familiar, ¿sí? Pero bueno, lo conceptual, que está justamente en el ejemplo de del texto de divulgación científica, sí. No es posible de adquirir si no es por la instrucción. Acá hay un énfasis puesto en la enseñanza, ¿sí? Cuando va a explicar los distintos niveles de comprensión, toma los aportes de un psicólogo, Walter King, que es un psicólogo cognitivo. ella plantea tres niveles, tres grandes niveles de comprensión, en un proceso gradual, ¿no? Esos niveles van a depender del conocimiento previo del lector, de sus habilidades lectoras, y de la complejidad del texto, ¿no? Entre otros factores, pero estas tres cuestiones centrales. ¿El primer nivel cuál es el nivel de, primer nivel de comprensión? No está bien, no. En la página 35 estamos, Mónica. Al final, a los niveles de comprensión. Sí. El primer nivel es el de la estructura superficial del texto. ¿Sí? Cuando el sujeto logra comprender las palabras y las oraciones tal cual están escritas. ¿Sí? Por eso es superficial. A veces, comúnmente le llamamos una lectura literal. ¿Sí? Cuando uno le pide a un niño que explique con sus palabras lo que dice el texto, y el niño vuelve a decir lo que está escrito, está en ese nivel, no puede decir más que lo que está escrito. ¿Entiendes? Sí. Este es el primer nivel. El segundo nivel es el de la base del texto, ¿sí? Que hay una complejidad mayor, porque se supone acá que el sujeto ya pudo construir esa base del texto con lo que está escrito, lo explícito, la base la superficialidad, más las inferencias que pudo hacer. El conocimiento previo lo pone en juego en el tercer nivel, ¿sí? Ahí en este segundo nivel, que es en la base del texto, va a ser otra diferenciación un poco más fina entre la microestructura y la macroestructura del texto. La microestructura sería la comprensión de cada segmento, ¿sí? Y las relaciones de cohesión y coherencia. Y la macroestructura es si puede construir la representación global del texto. La macroestructura es que cuando el sujeto puede comprender la representación global del texto. Quiere decir que al final de leer puede hacer un resumen de ese texto y explicar lo que ese texto dice. Si no construyo la macroestructura, no puede hacer ningún resumen ni explicar ni señalar las ideas principales. Y el tercer nivel, que es un mayor nivel todavía de abstracción y de complejidad, lo denomina modelo de situación. Acá es donde integra el conocimiento previo. Y en este tercer nivel es se modifica el texto y se modifica el sujeto. Se modifica el texto porque hay una mayor comprensión, y se modifica el sujeto porque pudo incorporar mayor conocimiento al conocimiento previo que ya tenía. ¿Se entiende? Uh-huh. Alvarado dice que en realidad el modelo de situación solo puede construirse con un conocimiento previo sostenido, ¿sí? Abundante. Y entonces a mayor conocimiento previo, mayores posibilidades de construir el modelo de situación en cada texto. También el modelo de situación va a depender del tipo de texto, ¿sí? Según sea narrativo o explicativo o argumentativo. Porque digamos que es más fácil construir un modelo de situación cuando utilizamos esquemas situacionales, decíamos, que están más ligados a la vida cotidiana, ¿sí? A los conocimientos que ya poseemos, por ahí no ligados a la escolaridad. Y en cada uno de estos niveles se va generando problemas que pueden aparecer. Por ejemplo, dice, si el sujeto no logra comprender las palabras exactas u oraciones del texto, sus dificultades corresponden al nivel más básico, el de la superficie. Uh-huh. ¿Sí? Si el lector no logra vincular e integrar cada segmento del texto con los anteriores y los posteriores, en relaciones de cohesión y coherencia, la microestructura no puede ser construida de manera adecuada. Finalmente, es posible que haya alcanzado una comprensión microestructural satisfactoria, pero no sea capaz de jerarquizar la información determinando cuáles son los conceptos más importantes. Esto es decir, pueden entender los chicos qué dice en cada oración, ¿sí?, o en cada párrafo, pero no llegan a construir una idea global del mundo. ¿Sí? Es interesante para los que tienen clases de lectura ver qué niveles de procesamiento se ponen en juego en la clase. Si se quedan en un nivel superficial, ¿sí?, si pueden avanzar en la base del texto y si hay construcción del modelo de situación, desde este punto de vista. ¿Qué pasó con este estilo, Mónica? ¿No? ¿Vos están acordando el futuro? No, estamos pensando en la H. El H, claro. Bueno, aparte de un texto totalmente incoherente, ¿no? Era una máquina de H, lo que decía el texto no era... No era significativo. No era para nada significativo, además no... Era un párrafo muy cortito. Un párrafo muy cortito, pero no... Llamaba por hacer o prohibido. Sí. Estaba la H. La H de comienzo y la H de medio. Me estaba dando eso, la H inicial y la H en el medio. Ya leo. Ahí están. Son Hugo y Horacio, los ahijados del grado, perdón. El cero. Sí. Sentados sobre los almohadones de su habitación, van hilvanando un plan disparatado. ¿Dónde esconderemos nuestros tesoros?, dice Hugo. Mañana temprano te treparemos a la higuera. Así encontraremos un buen hueco. Se supone que lo dice otra persona. Pero, ¿y hoy?, pregunta Hugo. Por ahora debemos esperar. Al día siguiente... ¡Cuidado!, grita Hugo. El tronco está húmedo y resbaladizo. ¡Paf! Horacio cae sobre las hojas. Su pantalón quedó deshilachado. ¿Cómo le arderá el alcohol sobre esos rasguños? ¿Lo hizo la maestra? Era... una fotocopia. No, porque puede haber sido construido para poder trabajar la arte. No, lo trajo en una fotocopia. Sí, lo puede haber limpiado. Sí, después va a estar en una fotocopia de algún lugar. No del libro de los chicos, porque los chicos no tienen libro, ni de lectura, ni de manual. Había que buscar el escriturón de Maite Alvarado. Por el tipo de letra, por el ser. ¿Eh? Maite Alvarado trabajó mucho con el lecturón y el escriturón. ¿Alguno le suena? Me acuerdo de Se utilizaba. Maite Alvarado murió en el 2001, 2002. Tuvo mucho trabajo ligado a la escuela primaria con lo que llamaban lecturón, que era un libro con distintas historias para trabajar justamente la lectura. Y después hizo el escriturón, para trabajar las reglas ortográficas de otra manera. Por eso digo, habría que darle cuenta. Pero bueno, acá el sentido del texto está totalmente abocado en la enseñanza de una regla ortográfica. No es el texto en sí mismo, ni la lectura por placer, ni... Bueno. Sirve para analizarlo por la negativa algunos elementos. En realidad, hay que ver que fue. La parte de la clase dice eso: leer a cada uno de los. Leer en voz alta. Leer en voz alta. Y va parando cuando. Da la entonación a la pregunta. ¿Y eso cómo se podría analizar? Esa parte de la clase. ¿Cómo la analizarían ustedes? O paraba cuando había una palabra que por ahí no podían entender, entonces le decían, sé padre, que tiene que decir esta cosa. Hay lectura en voz alta, ¿sí? ¿Qué plantea de la lectura en voz alta? La cómo mata los puntos, las comas. ¿Los señalamientos de la maestra cómo eran respecto de la lectura en voz alta? Por ejemplo... Digo, estoy llegando ideas para que ustedes piensen en el análisis. Hubo un nene que no lo entendí, no sé, yo porque lo hice en voz muy bajita y no entendí, nadie entendió. Pero nosotros iban siguiendo con el marista. Después cuando terminaba ese empezaba el otro. Cuando terminaba la maestra decía algo. No, no. A ver, de vos. Y en algunas casos paraba y decía, a ver, vamos otra vez, ¿dónde esconderemos nuestro tesoro? A ver, entonces, ¿dónde esconderemos nuestro tesoro? Ah, porque trabajaba la entonación. La entonación, o cuando había pregunta, o cuando en otro caso, que había sido una admiración. Había que ver en los cuadernos si antes estuvieron trabajando con los signos. Porque es de tercero. En tercero se trabaja signos de inflamación y de problemas. Y después no hubo un trabajo de comprensión sobre este texto. No, ya estamos hablando del tratamiento comprensivo. Después de la lectura, si le llevan varios nenes, dije retoma, bueno, a ver, ¿quién me cuenta? ¿Quiénes son los personajes? ¿De quién son estados? ¿Qué están tramando los chicos? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Qué le pasó? ¿Le salió bien? ¿Y por qué le salió mal? Bueno, hay una recuperación de la información. Sí, pues. Por ahora textual, de la superficie. De la superficie. Después dijo, bueno, ahora vas a pasar vos, Franco, a pizarrones y mi Hugo. En el escribió Hugo. Ahí pasó a la escritura. Empezaron a pasar ciclos distintos, escribir palabras con H. De las mismas estaban en el texto. Y así siguieron trabajando eso. Después hizo hacer oraciones con esas palabras que habían escrito. Que era, todos lo escribieron sin H. Está buenísimo. Eso es para que nos se cuenta que con ese tipo de situación no iba a lograr. No alcanza. Pero en algún momento ella les dijo, bueno, ven, hay una letra que es la H, que a veces bueno, cuando terminó, formulación, digo, de ellos. Cuando terminaron todos de escribir todos sin H, que lo iba haciendo por recién, dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa con la H? ¿Por qué nos equivocamos? Los chicos fueron diciendo, porque no suena, y entonces le dicen, bueno. Fíjense, por ejemplo, en higuera, es con H, entonces, ¿qué es la higuera? Una planta. ¿Y qué fruta da? El higo. Entonces, si higuera es con H, higo, que es de la misma familia, ¿con qué va con H? Ese tipo de cosas. Y después pasaron a formar, a pensar oraciones. Con esas palabras. Con esas palabras que se habían quedado bien escritas en el primer grado. Bueno, tercero. Primer grado, dice Andrea. Vamos a hacer una pregunta de los tontos. En esto de armar oraciones, ¿no tiene que ver más con producción de texto que con lectura? Sí, es que ellos tienen las dos cosas, tienen lectura y producción de texto. Cuando va a hablar con la maestra, le pide una clase de lectura. Después lo que la maestra puede hacer, bueno, es la clase la H, pero bueno, uno le pidió la lectura. Yo pienso que la lectura es fundamental porque es lo que sirve para todo, pero bueno, la lectura en este caso fue utilizada. Bueno, eso lo tienen en una entrevista, o esto que lo tienen en el campo. Lo tenemos en la observación. Bueno, eso utilicenlo, porque si se inicia la clase, antes de que se dé la clase, diciéndoles que ella considera que la lectura es fundamental y después hace este uso de la lectura, es para analizar, digamos, y ver qué dice también en la entrevista, que es otro marco por ahí. Después, lo que me llamó la atención era el tipo de oraciones típicas favoritas, yo. Hugo, el hueco es onda, el higo es una fruta, las hojas se caen. Cuando hubo un ahí solo que dijo, ahí hay una hoja, y señaló el árbol que estaba viendo por la ventana, ese no se tomó para nada la frase, porque esa fue una frase que era una situación real, y dijo, ahí hay una hoja, ahí hay hojas, mirá, porque estaba la ventana abierta, estaba el árbol, señala el árbol de la paz. Y después seguramente le iba a tomar un dictado de la. Después, bueno, seguro como siempre. Ah, no, hizo en el pizarro, escribió en el pizarro. Bueno, y ahora vamos a escribir, terminó con esta cosa de las oraciones, y bueno, ahora vamos a escribir en el pizarro. Puso el día. Día lunes 17 de septiembre de 2007, y abajo puso está anulado. Debajo, en, ahí le dijo que se pasaron las café. Después puso, le dijo que pegara la lectura, que les había entregado una a cada uno, y escribió en el pizarro. En mi letra, no solo de escrito en cursiva, esto lo escribió en la letra imprenta magistra. Lee la lectura. Abajo, copie tu cuaderno. Utilizo palabras que comienzan con H, palabras con H intermedio. Me paso en el medio y le dijo que ahí fueran escribiendo las palabras en la lectura, fueran iniciar o en el medio. Clasificar. Claro. Bueno, terminó la hora ahí, y a la hora siguiente, bueno, los chicos copiaron eso, escribieron las palabras y escribieron oraciones. De las mismas, o sea, fue todo el trabajo oral en el pizarro, claro, y después hizo cada uno el trabajo escrito en el cuaderno. Y cuando escribieron en el cuaderno, ¿ahí ustedes pudieron fotocopiar o ver? No, no fotocopiamos. Pero no podríamos fotocopiar, es decir, no lo hicimos. Bueno, si pueden volver y acceder. Pasa que en el afán de poner H a todo, porque la maestra acá pasaban todo y ninguno le ponía H. Uno de los chicos, yo no me olvido de eso, lo mismo acá, puso algo con H. Estaba recibiendo el mensaje de que iba a poner H. Estaba en ese momento. Claro, por ir para ver qué oraciones y cómo escribieron finalmente. Porque hubo un trabajo sostenido ahí sobre H. Cada uno que pasaba en el pizarrón no tenía tiempo de darse cuenta porque todos los otros gritaban no, es con H, cuando me tocaba ese otro pasar, no tenía sin H. Dos alumnos, es un grado para trabajar, pero espectacular. Grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, Y no sé si lo tiene un poco la bibliotecaria, el equipo de educación escolar, la bibliotecaria. Yo le dije, ¿vos sabías que hay en el centro educativo hay un programa especial de recuperación para chicos de personas de edad? No, no, no, no. Bueno, pero decía la gente del equipo que... ¿Quieres ir por la escuela? Sí. Porque podía... La crítica sobre el pibe. El pibe tiene 12 y está en tercero. El desfasado es él, no la escuela. ¿Sí? No la maestra que nos puede por ahí. El chico repitió o nunca fue a la escuela. Puede ser un desertor o no, haber perdido varios, o tener dificultades cognitivas y no tener servicio de capacidad. Por ejemplo, un montón de situaciones, pero está para ese año desfasado, no está en la edad correspondiente. Por ejemplo, el nene dijo como que a nene le da vergüenza ir porque es un grandote y porque no tenía. No, lo que hay es una posibilidad de hacerlo avanzar en el aprendizaje para pasarlo a grados superiores. Eso es una plantada, un andamiento para que se adapte al sistema, para que esté dentro de la Yo creo que tenía problemas de aprendizaje, por eso estaba desfasado, era como que él está listo, que es desfasado. Y bueno, después también digo que si no es solamente hace tiempo que faltaba. No, pero la posibilidad es desde lo legal hacer adaptaciones curriculares para que él pueda, si no es hacer en su año correspondiente, en uno menos. Igual de muchas maneras se pueden ver porque pasan en el tercero quinto si avanza a determinada cantidad de meses para eso tiene que haber un equipo que se trabaja. Es como que yo decía, él vendría acá a la escuela y a la mañana ya en turno contrario es educativo y averigua porque puede ser para él, además porque se trabaja de otro lugar, es diferente. Otro tipo de actividades que por ahí es entusiasma y bueno, ahí se tiene un modelo. Digo, tomamos en la clase de Mónica y de los chicos para empezar a ver de qué manera se puede trabajar el análisis de los distintos autores, ¿eh? Avancemos un poco más con Alvarado y después vamos a ver las clases que ustedes observaron. Hoy solamente de lectura, la de producción de texto, para que se a la clase de producción de texto, ¿sí? Entonces, en estos tres niveles decíamos que también aparecen, pueden encontrar problemas en cada uno de los niveles. Ahora, también señala Alvarado que el texto, ¿sí?, las características del texto inciden en la comprensión. Y nombra distintos factores que pueden incidir. Uno de los factores es la longitud. Cuando hay oraciones muy extensas, o párrafos muy largos, pueden existir mayores problemas para que el lector encuentre la información más importante, ¿sí? Sí, cada uno de esas, de estos factores uno las va reconociendo, ¿sí? Cuando uno tiene que leer un texto muy extenso, es cierto, cuando terminó de leer tiene que volver a empezar, porque las primeras cuestiones seguramente se le pasaron. Entonces, para trabajar con un lector poco hábil, sugieren trabajar con textos breves, ¿sí? Otro de los factores que intervienen es la ubicación de la idea principal, ¿sí? Que está explícita, favorece el proceso. Fíjense, cuando uno lee un texto que dice el objetivo de este texto es tal cosa, ya en el principio sabe qué es lo que va a leer o abordará tal concepto, tal problema, ha sido conocimiento previo también. Pero por eso favorece la comprensión. Claro, según esta teoría. Según Michael Alvarado. Si está explícita la idea principal, se favorece, ¿sí? Otra vez, otra cuestión es el concepto principal, ¿no? Si se ubica al principio del texto o al final, pero lo que entorpece es que esté en el medio del texto. Y otro factor es el grado de concreción. Con concreción se refiere a si el sujeto que lee puede elaborar una representación visual de eso que está leyendo. Y si ahí tiene ilustraciones, mejor, dice. Porque el lector no tiene que hacer el esfuerzo de construir esa representación visual, sino que la tiene ahí. Cuando se trata de un texto abstracto, por supuesto, es mucho más difícil de construir la imagen visual. Todas estas cuestiones son importantes para tener en cuenta a la hora de la intervención docente, ¿sí? ¿Qué tipo de texto selecciona el docente? Si trabaja con un grupo que todavía tiene dificultades para la comprensión. Un texto que sea breve, que tenga la idea principal explícita, que tenga imágenes, que tenga... También incide no solamente el texto, las características del texto, sino también las habilidades lectoras que tengan los sujetos. Por eso de que hay procesos que son automáticos, ¿sí? El nivel subléxico y el léxico, en los lectores expertos, están automatizados. No perdemos tiempo y atención en eso. También serían algunas estrategias de lectura, recordar algo. Por ejemplo, la atención, que es la regulación de la atención, es una estrategia. El retroceso visual, que nombramos hace rato también. La relectura. Fíjense que el retroceso visual y relectura son dos estrategias distintas. Y además, no solamente estas estrategias de la regulación de la atención, el retroceso visual, y la relectura, sino también poner en juego habilidades de evaluación. Evaluar si la comprensión que uno está haciendo la correcta. Porque en función de esta evaluación es que se ponen en marcha las estrategias de control. Para finalizar ya este capítulo, nos propone algunas propuestas metodológicas para la enseñanza. ¿Sí? Estas propuestas no son pasos, ¿eh? No son pasos, paso 1, paso 2, paso 3 para enseñar, sino que son planos de intervención didáctica. ¿Sí? Y plantea que estas propuestas tienen que tener base en la psicología del lenguaje, que es de donde toma los aportes Alvarado. En estas propuestas metodológicas, en primer lugar habrá que atender al nivel subléxico, ¿sí? Asegurarse que el sujeto puede comprender letras, fonemas y palabras sin dificultad. Lo mismo el nivel léxico, ¿sí? Fíjese, dice, hay que otorgar en la escuela un lugar significativo a la enseñanza explícita del léxico. Muchas veces, dicen los niños, los adolescentes, utilizan un lenguaje cotidiano e informal que hace que algunas palabras desconozcan su significado. Entonces hay que enseñarlas. ¿Tiene que ver con lo que mencionaba el chabón? Que, por ejemplo, preguntar qué significa esta palabra puede ser un ejercicio para fomentar, sí, ese ejemplo. Sí, porque si puedes sospechar el docente que no conoce el significado de la palabra. ¿Se dice el diccionario? Lo uso del diccionario, fundamental. Pero también dice de no caer en el simplismo, darle todo, todo, y que tampoco elabore nada. Eso es fundamental. Tiene que tener un desafío intelectual el texto. ¿Sí? Porque, como dice la compañera, si todo está dicho, si el texto es breve, si la idea es explícita, si el concepto está remarcado, no tiene ninguna operación para hacer. ¿Sí? De lo que se trata el procesamiento comprensivo o el tratamiento comprensivo es de poner en juego los procesos cognitivos. Si no hay ningún esfuerzo para hacer cognitivo, seguramente este texto no requerirá de grandes habilidades del lector. Siempre debe ser un desafío intelectual, justamente. Debe presentar algún obstáculo, dice. Y por último, acá ya, sin nombrarlo, hay una cuestión de retomar el proceso, lo que se llama el proceso de modelización. Es decir, que primero el docente sea entre docente y estudiante que puedan abordar la comprensión. Sin nombrarlo, digo por Vygotsky, ¿sí? Esa posibilidad de uno a uno, no lo nombra, me recordaron. No, yo no sigo. Finalmente se dice, la mayor parte de los métodos de estudios en la comprensión se centra en un proceso de modelización, donde en primer lugar es junto al docente que el estudiante avanza en la comprensión, para después dejarlo solo, ¿no? Por eso digo, no es que Alvarado esté recurriendo físicamente a Dios, que uno podría leerlo en ese sentido. ¿Sí? Lo decía el lunes pasado Andrea, que ella tenía como que había quedado este texto como con los más grandes, decía. La lectura, perdón. No, me quedé, volvemos al lunes pasado. Que te quedó como Lerner con los más chiquitos, ¿sí? Y lo de Alvarado te había quedado. Y Lerner más ligado a la construcción más de primera etapa, digamos, de la escritura, sí, del lenguaje. Y él le pareciera que estuviera haciendo estructuras de ya el manejo de lo que él mismo dice, las dos primeras. Esa, esa, esa, las dos primeras, es por una cuestión de género, además. Sí, debe ser por un significado. No, pero bueno, yo plantea que el nivel subléxico y el léxico tiene que estar automatizado para poder poner los recursos de atención, sí, las operaciones cognitivas más fuertes al finalizar, ¿sí? En esos otros niveles. Sí, pero lo que hablábamos es que por ahí estaría bueno que las otras autoras también lo tuvieran en cuenta, No, claro, por eso es que yo les planteaba que son posturas distintas desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje que las presentan. Sí, yo me voy a buscar el libro, dice, cosas, pero no me voy a leer todo el libro. No, hay un capítulo. ¿Lo tenés ahí? Sí. Porque igual no, él no habla de las teorías cognitivas, solamente de todas las teorías del aprendizaje. Él habla solamente de las cognitivas. Sí, pero yo les decía la otra vez que después de la revolución cognitiva, bajo el paraguas de las teorías cognitivas, todas, va todo. Es este, las teorías de la reestructuración. La tercera parte, capítulo 7. Las teorías de la reestructuración toma la base epistemológica de Lakato, ¿sí? Para decir que existe un núcleo duro de las teorías y un cinturón protector. ¿Ustedes están cursando epistemología? Lakato plantea que las teorías tienen un núcleo duro y un cinturón protector que hace que esas teorías no caigan. Frente al planteo de Hume, ¿sí? Que era el planteo del paradigma, que cuando un paradigma tiene una mayor explicación, cae ese paradigma y lo reemplaza por otro. Lakato plantea que este cinturón protector de las teorías hace que el núcleo duro no caiga. Porque bueno, de esa manera utiliza. Acá explica la teoría de la explicación de Piaget, la teoría del aprendizaje de Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo de Augsburg. Y las teorías del proceso. Sí, en realidad fíjate que está el conductismo, Andrea, conductismo, procesamiento de la información y después todas las teorías de la reestructuración sobre Vygotsky, Augsburg y Gesta. ¿Qué les pareció este texto de Alvarado? Complejo, dice muchas cosas, tiene muchas cosas. Ella toma muchos ejemplos también para poder explicar lo que está diciendo, ¿sí? Lo que más nos interesa nuevamente es la construcción de lectura, ¿sí? Estos distintos niveles de procesamiento, digo, niveles comprensivos, cosas que ustedes pueden mirar en las clases, digo, ¿sí? Si se abordan, si se quedan en el nivel superficial, qué tipos de textos se utilizan, si son textos que facilitan la comprensión o que la entorpecen, ¿sí? O que tienen un desafío, cuáles son las habilidades lectoras que se ponen en juego, esas cuestiones para retomar en la clase. Ella mostró el texto que mostró los chicos y teníamos una actividad nada más de cuaderno. Ella nos decía que como principal en el texto, se trabaja en el mismo libro. Después lo implementa, ¿no? Y como que le dan lo más fuerte una actividad, pero el trabajo principal es el mismo. Claro, yo digo el texto como un texto, ¿eh? No, como el libro de texto. Porque igual ustedes observaron una clase de producción de texto. Sí, pero abrimos el cuaderno de las fotográficas. ¿Quiénes observaron lectura de acá? Bueno, Camila, Violeta. Mire esto, la ficha de este año, hay que tener la no, pero yo no tengo uno, tengo uno. Ahora sacamos. ¿Cómo tengo? Respecto de las lecturas hasta acá, trabajamos entre el lunes pasado y hoy los textos que ustedes tienen para el tema de lectura, que es Solberg, Lerner, Goodman y esta sección de Maite Alvarado. Vamos a ver después también lo de escritura. ¿Pudieron hacer una lectura, por lo menos una primera lectura de todos los textos de la unidad 2? No, de los temas de lectura, digo. De la unidad 2, pero solo lectura. Es esto que decía la Solberg, Lerner, Alvarado y Goodman. ¿Tienen alguna duda respecto de los planteos teóricos, de las propuestas? Porque algunos yo tengo que sacarlo de nuevo, lo voy a perder. Y ese lo saqué dos veces y ese es justamente lo que tenía. ¿Me acuerdo? Ah, debe estar acá en algún lugar. Esta es la idea de las clases desde trabajar. No, ya lo leí, no te preocupes. ¿Cómo estamos, Santa Cruz? Ya terminó. ¿Ya terminó? Ah, no. No, los dejo ir. Para mí, lo que quiero es mi casa. Tengo mi casa. Vamos a hacer el video. ¿Qué se va? Ah, bueno, seguro. Por eso les digo. No, no, no, no. Yo tengo una pregunta. ¿El miércoles? Ah, bueno. ¿El miércoles? Estamos como así. ¿Cómo hacemos la clase de miércoles y cómo tenéis que nos pagar el bus? Cuando llegué, dije, pedí disculpas por la fecha de Mónica el miércoles, dije que la redes, dije que se hace la redes, íbamos a terminar 8:30, porque ya terminamos antes de las 8, y yo se las voy a devolver. Y dando herramientas para traerlo armado después, lo que pueda, para las herramientas, lo que pueda. La fecha del trío va a ser miércoles 10. Recién la compañía tuvo un problema familiar, por eso le tuvieron que ir, entonces le di las redes. Decía, porque hasta acá, teniendo un panorama del tema de lectura con estos 5 autores que trabajamos, siempre le dieron las clases de trabajar las funciones centrales de esos autores, de poder compararlos, ¿sí? En esto de las distintas posturas. Me interesaba más recuperarlo en este tiempo que quedaba con las clases de ustedes. Pero de los 8 grupos, 7 observaron producción de texto y una solo van a hacer lectura, pero mañana. O el miércoles. Con lo cual, ese ejercicio no lo puedo hacer hoy, que era lo que tenía planificado trabajar. Con terminar con los autores y ayudarlos un poco a manejo del trabajo de campo. Igualmente, con todo este trabajo que hicimos con los autores, ustedes se van a ir dando cuenta en qué hay que hacer hincapié a la hora del análisis, ¿sí? Hoy tomábamos como ejemplo la clase que pudimos observar los chicos con este pedacito de lectura que tuvieron. Les decía, entonces, el miércoles que viene, bueno, algunos no van a estar, nosotros vamos a trabajar algo de la querella de los métodos de Berta Braslavsky, es decir, los métodos de la enseñanza de la lectoescritura que se han utilizado históricamente, y vamos a trabajar Emilia Ferreiro y la investigación de Ferreiro y Tedeschi, ¿sí? Tomando los aportes de Kaufman, como ejemplo de las investigaciones de Kaufman. Hasta ahí vamos a llegar. Y el otro lunes vamos a trabajar producción de texto. Es decir, la lectura es Maite Alvarado, la partecita que nos quedó del capítulo 1, los talleres de escritura, con las manos en la masa, y Flower y Ace. Son textos cortos. ¿Sí? Hagan el esfuerzo por lo menos de leer lo de Maite Alvarado, de los talleres de escritura, y lo de Flower y Ace, porque son otra vez dos posturas dispares. Entonces, miércoles decíamos Ferreiro Teberovsky Kaufman. Lunes seguimos con producción de textos. Flower Yates y Maite Alvarado. Flower, primero. Linda Flower. Y él no. Sí, ahora. Si no tiene ninguna duda respecto a los temas de lectura que estoy escogiendo, les voy a devolver las redes. Y van a tener que escribir el informe para el miércoles 10. El informe consiste en poner por escrito las relaciones que ustedes pudieron establecer en las redes. ¿Sí? Las redes lo que marca es una puesta en tensión y en relación de los conceptos. La idea es que ustedes los desarrollen por escrito, tomando, cuando les sea necesario, citas de los autores. ¿Sí? Citas con tres renglones, no una canilla. ¿Está? Con también ustedes tienen un trabajo, igual lo que les había facilitado Mónica en la unidad 1, sobre cómo citar, creo. Sí. Y tienen el trabajo también de la autora que no recuerdo, sobre cómo elaborar un informe. A Torresi, de Ana Torresi. ¿Sí? Entonces, primero lean lo de Ana Torresi antes de empezar a escribir. Y luego pónganse a escribir. Sí. No sé qué más decirles respecto al trabajo. ¿Tienen dudas sobre cómo hacerlo? ¿Hay una cantidad de... No, no hay una cantidad de... No. No. El cuadro es el maestro. El cuadro es el maestro. Lo tenemos que rehacer y lo entregamos. Yo diría que lo revisen y lo pongan en el texto y después lo vemos juntos. ¿Sí? Claro, yo quiero. La idea, como este miércoles yo voy a venir otra vez, la idea es que ustedes puedan avanzar con la puesta en texto de esto. Porque si no, nos retrasamos con los modelos de la novela y estamos del escrito. ¿Sí? Silvia Gallo está. Porque no tenían que a mí no me terminaría. Gracias. Gracias.